32.101 cosas que Dios ha dicho. ¿Cómo sabemos si es la voluntad de Dios sanarnos o no? Tiene poca importancia lo que otros digan. ¿Qué dice él sobre eso? Recuerde que Dios no hace acepción de personas, Hechos 10 y 34, y él nunca cambia, Malaquías 3, 6. Así que lo que él dijo ayer, él continúa diciéndolo hoy día. La palabra de Dios me habla a mí. Estas declaraciones han sido tomadas directamente de la Biblia con poca o ninguna variación. Los verbos y construcción de la oración han sido cambiadas para que le aplique a usted personalmente, y en algunos casos pueden resumir algunos pensamientos. De igual manera, muchas de estas declaraciones son prologadas por frases tales como, si caminas en mis mandamientos, o si crees, obedeces, etc., que dijo Dios que dijera. Antiguo Testamento Dios dijo. 1. Yo soy el Señor que te sana, Éxodo 3 y 26. 2. Tus días serán de 120 años, Génesis 6, 3. 3. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano, Génesis 3 y 15. 4. Llegarás al sepulcro anciano pero vigoroso, como las gavillas que se recogen a tiempo, Job 5 y 26. 5. Cuando vea la sangre, pasaré sobre ti y la plaga no vendrá sobre ti ni te destruirá, Éxodo 12 y 13. 6. Apartaré de ti toda enfermedad, y te concederé larga vida, Éxodo 23, 25-26. 7. No pondré sobre ti ninguna enfermedad sino las alejaré de ti y tus días serán llenos, Deuteronomio 7 y 15. 8. Y todo estará bien contigo y tus días serán multiplicados y prolongados como días de los cielos sobre la tierra, Deuteronomio 11, 9-21. 9. Cambié la maldición en bendición porque te amo, Deuteronomio 23, 5 y Nehemías 13, 2. 10. Te he redimido de toda enfermedad y toda plaga, Deuteronomio 28, 61 y Gálatas 3 y 13. 11. Que tus días duren tanto como tus fuerzas, Deuteronomio 33, 25. 12. He encontrado tu rescate, serás rejuvenecido como la piel de un niño, y regresarás a los días de tu juventud, Job 33, 24, 25. 13. Te he sanado, rescaté tu alma de la tumba, y te he mantenido con vida y de caer en el foso, Salmo 30, 1,2. 14. Te daré fuerzas y te bendeciré con paz, Salmo 29, 11. 15. Te preservaré y mantendré vivo, Salmo 41, 2. 16. El Señor te atenderá y cuando estés enfermo te devolverá la salud, Salmo 41, 3. 17. Tu semblante será saludable y seré tu Dios, Salmo 43, 5. 18. Ninguna plaga llegará a tu morada, Salmo 91, 10. 19. Te saciaré con larga vida, Salmo 91, 16, 20, sanaré todas tus enfermedades, Salmo 103, 3. 21. Envié mi palabra y te sano, y has sido librado de toda destrucción, Salmo 107, 20. 22. No morirás, sino vivirás y declararás mis obras, Salmo 118, 17. 23. Sano los quebrantados de corazón y vendo sus heridas, Salmo 147, 3. 24. Los días de tu vida serán muchos, Proverbios 4 y 10. 25. Los que confían en mí recibirán salud y sus huesos serán fortalecidos, Proverbios 3, 8. 26. Mis palabras son vida para ti, salud y medicina para tu ser, Proverbios 4 y 22. 27. Mis buenas noticias dan nuevas fuerzas, Proverbios 3 y 30. 28. Mis palabras son agradable y dulce para tu alma y dan salud a tus huesos, Proverbios 4 y 24. 29. Mi gozo es tu fuerza. Un corazón contento es buena medicina, Nehemías 8 y 10, Proverbios 5 y 22. 30. Los ojos de los ciegos se iluminarán y no serán apagados, Isaías 32, 3, 35, 5. 31. Los oídos de los sordos serán destapados y me podrán escuchar, Isaías 32, 3, 35, 5. 32. La lengua del mudo cantará y el tartamudo hablará con claridad, Isaías 35, 6, 32, 4. 33. El hombre cojo saltará como el ciervo, Isaías 35, 6. 34. Te recuperaré y te haré vivir. Estoy listo para salvarte, Isaías 38, 16,20. 35. Doy poder a los débiles y aumento sus fuerzas, Isaías 40, 29. 36. Renovaré tus fuerzas. Te fortalezco y te ayudo, Isaías 40, 31, 41, 10. 37. En tu vejez cuando tengas canas te sostendré y te libraré, Isaías 46, 4. 38. Cargué tus enfermedades, Isaías 53, 4. 39. Cargué tu dolor, Isaías 53, 4. 40. Tomé tus enfermedades, Isaías 53, 10. 41. Por mis heridas has sido sanado, Isaías 53, 5. 42. Te sanaré, Isaías 57, 19. 43. Tu luz será radiante y tu salud florecerá rápidamente. Isaías 58.8. 44. Restauraré tu salud y sanaré todas tus heridas, dice Jehová, Jeremías 30, 17. 45. Te curaré, te daré salud y haré que con honra disfrutes abundante paz y verdad, Jeremías 33, 6. 46. Vendaré tus heridas y fortaleceré al enfermo, Ezequiel 34, 16. 47. Soplaré en ti aliento de vida y revivirás. Pondré sobre ti mi espíritu y vivirás, Ezequiel 37, 5, 14. 48. Por donde corra este río, todo ser viviente vivirá. Serán sanados y todo aquello que esté cerca del río vivirá, Ezequiel 47, 9. 49. Búscame y vivirás, Amos 5, 4, 6. 50. Me he levantado con salud en mis alas, Malaquías 4, 2. Nuevo Testamento 51, lo haré, se limpió, Mateo 8, 3. 52. Cargué tus enfermedades, Mateo 8 y 17. 53. Soporté tu dolor, Mateo 8 y 17. 54. Si estás enfermo necesitas un médico. Yo soy el Señor, tu médico, Mateo 9 y 12 y Éxodo 3 y 26. 55. Me conmuevo con compasión hacia el enfermo y lo sano, Mateo 2 y 14. 56. Sano todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia, Mateo 4 y 23. 57. De acuerdo a tu fe, así será, Mateo 9 y 29. 58. Te he dado poder y autoridad para expulsar a los espíritus malignos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, Mateo 10, 1 y Lucas 9, 1. 59. Y los sanaré a todos, Mateo 12 y 15 y Hebreos 13, 8. 60. Todo aquel que me toque será sanado completamente, Mateo 2 y 36. 61. Sanidad es el pan de mis hijos, Mateo 3 y 26. 62. Todo lo hago bien, los sordos escuchan y los mudos hablan, Marcos 7 y 37. 63. Todo es posible si puedes creer, Marcos 9 y 23, 11, 23,24. 64. Pondrán manos sobre ti y recobrarás tu salud, Marcos 4 y 18. 65. Mi unción sana a los quebrantados de corazón, rescataré a los cautivos, los ciegos verán y los golpeados serán liberados, Lucas 4 y 18, Isaías 10 y 27, 61, 1. 66. Sanaré a todo aquel que necesite sanidad, Lucas 9 y 11. 67. No vine para destruirte sino para darte salvación, Lucas 9 y 56. 68. He aquí te he dado poder sobre el enemigo y nada te hará daño, Lucas 10 y 19. 69. La enfermedad y es una atadura satánica y eres libre. Lucas 13, 6, 2 Corintios 6, 2. 70. En mí hay vida, Juan 1, 4. 71. Yo soy el pan de vida. Te doy vida, Juan 6 y 33, 35. 72. Las palabras que hablo son espíritu y vida, Juan 6, 63. 73. He venido para que tengas vida y vida en abundancia, Juan 10 y 10. 74. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11 y 25. 75, todo lo que pidieres en mi nombre te concederé, Juan 2 y 14. 76, fe en mi nombre te hará fuerte y te sanaré completamente, Hechos 3 y 16. 77, extiendo mi mano para sanarte, Hechos 4 y 30. 78, yo, Jesucristo, te sano completamente, Hechos 9 y 34. 79, yo hago bien y todo aquel que esté oprimido por el enemigo será liberado, Hechos 10 y 38. 80, mi poder hace que toda dolencia sea parte de ti, Hechos 7 y 12. 81, la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8, 2. 82, el mismo Espíritu que me levantó de la muerte vive en ti y ese Espíritu vivificará tu cuerpo mortal, Romanos 8 y 11. 83, tu cuerpo mortal es miembro mío, y Corintios 6 y 15. 84, tu cuerpo mortal es templo del Espíritu Santo y con tu cuerpo me glorificarás, 1 Corintios 6, 19,20. 85, si disciernes mi cuerpo, que fue quebrantado por ti correctamente y te examinas, no serás juzgado, no serás débil, enfermizo, y no morirás prematuramente, 1 Corintios 11, 29-31. 86, existen dones de sanidad en mi cuerpo, 1 Corintios 12, 9. 87, mi vida se manifiesta en tu cuerpo, 2 Corintios 4, 10,11. 88, te he librado de la muerte, yo te libré, y si confías en mí te liberaré, 2 Corintios 1 y 10. 89, te he dado mi nombre, y he puesto todo debajo de tus pies, Efesios 1, 21,22. 90, deseo que todo vaya bien contigo y deseo que disfrutes de larga vida en la tierra, Efesios 6, 3. 91, te he librado del poder de las tinieblas, Colosenses 1 y 13. 92, te libraré de toda obra mala, 2 Timoteo 4 y 18. 93, experimenté la muerte por ti. Destruí al diablo el cual tenía poder sobre la muerte. Te he librado del temor a la muerte y esclavitud. Hebreos 2, 9, 14,15. 94, con agua pura lavo tu cuerpo, Hebreos 10 y 22, Efesios 5 y 26. 95, levanta tus manos y rodillas débiles. No permitas que permanezcas cojo sino permite que yo te sane, Hebreos 12, 12,13. 96, permite que los ancianos de la iglesia te unjan y oren por ti en mi nombre y yo te levantaré, Santiago 5, 14,15. 97, oren los unos por los otros y yo los sanaré, Santiago 5 y 16. 98, por mis heridas has sido curado, 1 Pedro 2 y 24. 99, te he entregado todas las cosas que pertenecen a la vida y te he llamado para mi gloria y excelencia por mi poder divino, 2 Pedro 1, 3. 100, al que quiera venir, venga y gratuitamente tome del agua de vida, Apocalipsis 10 y 17. 101, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, 3 Juan 2.